Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola, buen día Argentina, un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Mar del Plata, en la sede del Polideportivo de esta ciudad balnearia, donde estamos realizando esta edición especial del informativo de Farco para llevarles todo lo que pasa, lo que viene ocurriendo con la tercera cumbre de los pueblos que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en una transmisión conjunta de la agencia Pulsar de AMARC, la Red Farco, Farco Satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también Aler Satelital, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Un gran equipo de periodistas, de técnicos, de productores para tratar de llevarles desde aquí todo lo que está ocurriendo en esta ciudad, que no solo tiene que ver con la tercera cumbre de los pueblos y con la cuarta cumbre de las Américas en donde se reúnen los presidentes, sino con todo lo que rodea a ambos eventos que se están realizando en esta ciudad argentina. Está en la operación técnica Chefi Cian, también en la ciudad de Rosario, en el centro de producción, en la técnica también Lisandro Mulhol. Y aquí estamos con compañeros de radios comunitarias de Argentina, Ernesto Rega, Daniel Ruiz y también, por supuesto, Romina Colucio de FM en Tránsito. Estamos con Ernesto. Ernesto, vamos a ir contando algunos detalles de lo que, algunos datos que podemos informar en este día, algunas cosas que ya se están definiendo, en especial del encuentro de los pueblos, de la tercera cumbre de los pueblos que se está desarrollando. Exactamente. Bueno, y en esta tercera jornada ya se van a ir definiendo algunas cosas para el día de mañana, el día de esta importante movilización. La llegada de Hugo Chávez, la importante movilización o las movilizaciones del día de mañana son algunas de las cosas que se van a estar definiendo hoy. Por lo pronto, un breve comentario: al mediodía se va a estar realizando una conferencia de prensa por parte de una de las organizaciones que forma parte de esta cumbre, de la organización Barrios de Pie, que van a estar manifestando su posición con respecto a la marcha central de esta cumbre de los pueblos hacia digamos, donde se está realizando la Cumbre de las Américas. Así es, Ernesto. Y además, digamos que también se va a realizar la conferencia de prensa en donde los organizadores de la tercera Cumbre de los Pueblos van a dar los detalles de qué se va a hacer desde esta organización, del encuentro de las organizaciones sociales, para expresar el repudio a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Algunos datos sobre varias de las movilizaciones que se van a hacer. Por un lado está lo que organice la tercera cumbre de los pueblos, que va a tener como hecho central o destacado la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, donde va a ser el único orador, va a haber un discurso. Todavía no tenemos los horarios, todavía no está definido. Hasta anoche se estaba negociando por las cuestiones de seguridad que rodean al presidente Hugo Chávez, algo que se quiere custodiar. Y, por supuesto, también va a haber una movilización de organizaciones de desocupados, lo que se denominan piqueteros duros, que van a intentar movilizarse desde algún lugar de la ciudad de Mar del Plata hacia la zona del vallado, la zona donde hay 250 manzanas que fueron valladas, delimitadas, para custodiar la seguridad de los presidentes, en especial del presidente norteamericano George W. Bush. Y además, se espera para esta noche la salida desde Plaza Constitución, en la capital federal, del tren del ALBA, que va a traer a personalidades como Diego Maradona, el músico y cineasta Emir Kusturica, también al dirigente cocalero boliviano Evo Morales, al atleta cubano Javier Sotomayor y también al cantante Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez hoy va a dar una conferencia de prensa. Exactamente, no, pero con lo respecto de lo que decías de este tren, vale destacar también que Adolfo Pérez Esquivel desmintió que él participe en este tren que está llegando con las personalidades que recién mencionaste. Y bueno, por la otra parte, sí, la conferencia de prensa seguramente esta tarde de Silvio Rodríguez, que es uno de los artistas desde lo cultural más importantes que van a participar en esta cumbre de los pueblos y representativos además, ¿no? Con respecto al encuentro de presidentes que se está realizando, les decimos que ya empezaron a llegar algunos presidentes. Llegó el presidente de Surinam, también el presidente de El Salvador, y para hoy se espera el resto del grueso de los presidentes. Ya se están reuniendo los cancilleres, antes se reunieron los equipos técnicos, funcionarios de menor jerarquía, y para mañana está previsto el comienzo de esta cuarta cumbre de las Américas, donde se van a reunir los presidentes del continente. El presidente Néstor Kirchner va a estar llegando hoy a la ciudad de Mar del Plata a las 16:45 y el presidente George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos, la figura que va a ser repudiada en la ciudad de Mar del Plata y en 200 ciudades de nuestro país, va a llegar esta noche a las 20:15. Y estuvimos dialogando con la gente que participa de este encuentro, con eso estuviste, Ernesto. Exactamente, estuvimos realizando un sondeo con la gente que está participando de los diferentes foros, talleres, actividades, encuentros que hay en esta tercera cumbre de los pueblos. Ya charlamos en muchas oportunidades, lo hacemos seguido desde aquí, con los diferentes organizadores, los que encabezan estos foros, encuentros, quienes dan las charlas, pero también queríamos saber cuál era... ¿Cómo estaban viendo esta cumbre, cómo se estaba llevando adelante esta cumbre por parte de quienes participan? Así que este pequeño sondeo da un resultado, entiendo, positivo, pero escuchamos los testimonios. Sí, por lo menos a los tres talleres que he asistido con relación al tema de OMC, al tema de patentamiento de la vida y demás, y acceso a la tierra, sí, es muy interesante poder ver, digamos, las posiciones de otros países, los efectos que traen sus países esta serie de acuerdos multilaterales, y ver sobre todo que no tenemos una diferencia en cuanto a los impactos que nos llega como país, ¿no?, en Sudamérica. Sí, creo que sea, es importante, así que se discutan todos los temas también. Mira, la verdad que sí, lamentablemente hay tanto taller y con tan buena información que uno no lo puede abarcar. Esa es la única expectativa que no se puede cumplir, pero muy, muy buenas charlas, muy buenos debates. Sí, la verdad que sí, hay muchísimas actividades, un montón de gente de varios países de Latinoamérica, bueno, de Canadá también vimos, y no podemos ir a todos lados, nos encantaría estar presente en muchísimas otras actividades, pero la verdad que es muy bueno. Está bien, hasta ahora lo que he escuchado, he participado, está bien. Mira, como es tan grande, no podés terminar de ver todo lo que hay, las cosas que yo vi y que a mí me interesaban estuvieron buenas, digamos, ¿no? Fue en un debate sobre la ley de radiodifusión, participamos con gente de Farco y con gente de Radio Nacional, y esto es muy bueno, ahora en una actividad de escultura, bueno, en otras actividades más, en general, cumplieron las expectativas que nosotros esperábamos. Creo que la cumbre está siendo un momento para la reflexión y para poner en las mentes formación e información. Por lo tanto, cada uno tendrá que reflexionar qué es lo que tiene que hacer para que los pueblos de América salgan de la pobreza, de no tener trabajo, de no saber dónde van nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias. Si América es un continente cristiano, que sus raíces sean verdaderamente cristianas y el mundo cambiará. Era la opinión de las personas que están participando, de muchas de las personas que participan de los diferentes foros, talleres y encuentros, y era la respuesta a la pregunta: ¿la cumbre de los pueblos está cumpliendo con sus expectativas? Así que esa era la opinión de los participantes. Farco satelital en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en esta edición especial del informativo Farco desde la ciudad de Mar del Plata. Y les contamos que las actividades tuvieron bastantes problemas, las actividades concretas de la tercera cumbre de los pueblos. Hubo algunas cuestiones de organización, algunas actividades se retrasaron, otras debieron postergarse, pero en general la predisposición de la gente, que más allá de estas cuestiones organizativas, de los participantes, fue una buena predisposición y un interés, como nos contaban recién, de tratar de participar y de dejar más allá, de dejar de lado los detalles de organización. Hubo muchos temas que se estuvieron tratando. Hay temas centrales como el área de libre comercio para las Américas, el tema de la pobreza, el tema de la deuda externa, a los cuales se le está tratando desde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, buscar una salida alternativa a la que plantean los presidentes, los estados, la globalización. Y uno de esos temas es el tema de la militarización, que era uno de los ejes de esta tercera cumbre de los pueblos. Tenemos, para que nos cuente, bueno, estuvo participando en un encuentro, en un lugar de debate, en una de las actividades que tuvo como eje a este tema de la militarización, la proliferación de bases militares, las intenciones de llenar de representantes de fuerzas de seguridad, todos nuestros países del continente americano. Estuvo Romina Colucio de FM Tránsito y la saludamos. Hola, Romina, buen día. Hola, buen día, Pepe. Sí, como vos bien decías, ayer por la tarde finalizó el foro sobre militarización, seguridad y lucha contra el terrorismo que se realizó aquí en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. La intención fue debatir las políticas militares y de criminalización de la protesta que se aplican desde los Estados Unidos en los países latinoamericanos. En el encuentro básicamente se discutió el caso emblemático de los 5 cubanos detenidos en Estados Unidos desde 1998 por razones políticas. Otro de los ejes fue la situación de desestabilización de Haití y su posterior ocupación. Por último, se hizo mucho hincapié, se expuso el caso paraguayo, país que Estados Unidos considera estratégico para monitorear la región. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la exposición de Orlando Castillo, miembro del Servicio de Paz y Justicia en Paraguay, quien comenta cuál es el escenario militar que atraviesa ese país. Son 499 efectivos militares que en teoría ingresarían durante 18 meses. Pero lo terrible no está solo en el ingreso de estos 499 efectivos militares, no. El peligro actual que se proyecta desde Paraguay al Cono Sur y desde Paraguay hacia la región es la operatividad, la facilidad y la tranquilidad con que las oficinas de la CIA, el FBI y la DEA ya están funcionando. Mientras discutimos el tema de bases militares, la FBI ya ha montado una oficina que estaría monitoreando a nivel regional la actividad terrorista, entre comillas. Año 2005 y 2006 funcionaría dentro de la embajada norteamericana y a partir del 2007 tendrían una sede propia en Paraguay. La CIA ya se encuentra funcionando desde mayo en Paraguay y son funcionarios que estuvieron apostados específicamente en territorio colombiano. Los funcionarios que estuvieron en Colombia hoy están siendo trasladados a Paraguay y esto dentro de una política de regionalización del conflicto. Este fue la exposición de Orlando Castillo del Servicio de Paz y Justicia en Paraguay, quien marcaba esta situación crítica que se está viviendo hoy en ese país latinoamericano. Farco satelital en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y les contamos que además de los debates sobre temas centrales, problemáticos, que afectan la vida cotidiana de todos los que habitamos este continente americano, también hay espacios para el arte, para la cultura, para el esparcimiento, para la diversión, para la alegría, para el encuentro. Y bueno, de eso nos va a contar Daniel Ruiz, del FM Sur de Córdoba, que está con nosotros. Hola, Daniel, buen día. Hola, Pepe, buenos días para vos, para toda la audiencia de Latinoamérica. Le tenemos que contar a la gente que, como todo cierre de día, en el día 2 de la cumbre se llevan un montón de artistas, un grupo de artistas de toda clase de música, ¿no? Y artistas locales latinoamericanos, cubanos en especial, fue la posibilidad de anoche. Con un poquito de demora, por cuestiones técnicas del escenario, bueno, se realizó también el cierre musical en el día de anoche. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con uno de los que cantó, Pablo Pereira, que esto nos decía en el cierre del día 2. En esta cumbre. La música siempre es una expresión de la gente, o sea, y la gente se siente identificada en sus artistas, no en los artistas que nos tratan de meter desde afuera, y eso lo noto con canciones mías, y lo notamos todos los artistas que la estamos remando. Cuando vos le contás a la gente, porque uno también es gente, ¿no? Y cuando uno cuenta lo que pasa, todos nos sentimos identificados porque nos pasa a todos. Y creo que la canción y la trova, y la canción de autor, la comprometida, dice lo que nos pasa. Y sentí muy bien a la gente con lo que a mí me pasaba. Y eso, es decir, me pone muy orgulloso. Bueno, la palabra de Pablo Pereira, entonces, de uno de los autores anoche. Recordemos que esta noche el cierre es con Silvio Rodríguez, así que tendrá una posibilidad más de público. Muy contento también la gente, pudimos sondear un poquito lo que fue el público de anoche, participando justamente con los cantores de todo el cancionero que se ha expresado aquí en la Tercera Cumbre de los Pueblos. Y para despedirnos les decimos que, bueno, hoy va a ser el último día de actividades de debate, de actividades de exposición, de paneles, de foros, y ya la Cumbre de los Pueblos por esa parte ya deja de tener actividad, pero sí, se va a concentrar todo en lo que va a ser la movilización, las actividades de repudio a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Audiencia de Argentina, audiencia de Latinoamérica, audiencia del mundo, nos estamos despidiendo. Vamos a seguir durante toda la jornada a través de Aler Satelital, de Farco Satelital y también de el sitio de internet de la agencia Pulsar, es www.agenciapulsar.org, y bueno, ustedes nos pueden sintonizar en cualquier parte de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Nos vamos a volver a encontrar nosotros con una nueva edición especial del informativo de Farco a las 12, en un rato Flavia Facendini con el informativo Farco convencional. Hasta luego. Tercera Cumbre de los Pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.